1:17 p.m. con 17 minutos. Muy buenas tardes a nuestros amigos de la provincia de Barranca. Bienvenidos a la edición de hoy de Noticias de Impacto. Hoy precisamente estamos viernes 21 de agosto del 2009, año de la Unidad Nacional frente a la crisis externa. Vamos rápidamente con nuestros principales titulares en Noticias de Impacto a esta hora de la tarde. En Noticias de Impacto presentamos los principales titulares para el día de hoy. Una de la tarde con 18 minutos. Estos son nuestros principales titulares. Y hoy a las 4 de la tarde, en las instalaciones del auditorio de la Municipalidad Provincial de Barranca, se reunirán los transportistas, a quienes se les explicará las bondades del sistema gas y otros implementos viales. Asimismo, también a las 6 de la tarde sostendrán reunión con el subgerente de transportes y las autoridades, precisamente para ver sobre la nueva ordenanza que va a suplir a la ordenanza 013, que quedó sin efecto a consecuencia de la nueva normatividad en el sector transporte. Asimismo, también se estará viendo y trabajando próximamente para dar funciones sancionatorias a los inspectores de tránsito de la Municipalidad Provincial de Barranca. 1:19 p.m. y los sindicatos de nuestra provincia de Barranca anuncian un paro de 24 horas para el mes de octubre. 1:19 p.m. Y diversos establecimientos que se encuentran al margen de la ley estarían con las horas contadas, ya que próximamente se estará procediendo a clausurar. Así lo indicó para Noticias de Impacto el ejecutor coactivo de la Municipalidad Provincial de Barranca. 1:20 p.m. y este domingo a las 4 de la tarde en la iglesia San Ildefonso de Barranca se llevará a cabo la misa de primer año de fallecido de Pedro Alfredo Arrizáenz, un reconocido político exdiputado justamente en el periodo del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Asimismo, también integró el patronato turístico de nuestra provincia de Barranca y tuvo muchos cargos en diversas instituciones de nuestra provincia. Una de la tarde con 20 minutos y el representante de los jubilados de la provincia de Barranca, señor Walter Chilet, manifestó que próximamente se estará dando a conocer al Pleno y Consejo Provincial sobre las audiencias públicas, el balance de las audiencias públicas en torno al tema de la empresa Semapa Barranca. Asimismo, también como representante de los sindicatos, dijo estar de acuerdo con la micromedición que deben tener especialmente los establecimientos comerciales. Una de la tarde con 21 minutos, más titulares de Noticias de Impacto. Se generan conflictos en el sector de Bárbara de Achile a consecuencia de esta nueva urbanización. 1:21 p.m. Bien, estos son nuestros principales titulares. Vamos rápidamente con el desarrollo de las informaciones en Noticias de Impacto a esta hora de la tarde. A continuación, Noticias de Impacto presenta el desarrollo de los principales titulares. Una de la tarde con 22 minutos, vamos rápidamente con el desarrollo de nuestras informaciones y precisamente el día de hoy conversamos con el señor Walter Chilet. Él es representante de uno de los sindicatos de la provincia de Barranca quien ha mencionado que próximamente en la sesión de consejo se dará a conocer a los integrantes del pleno sobre los avances y las conclusiones hasta la fecha en torno al tema de la empresa Semapa Barranca. Asimismo, también manifestó una vez más ratificando su posición de que los establecimientos comerciales de la ciudad de Barranca, también de Supe, deben contar con sus micromedidores para que paguen lo justo. Bien, vamos con el desarrollo de esta información a esta hora de la tarde en Noticias de Impacto. Presidente de la Asociación de Jubilados y vicepresidente de la Coordinadora Política Social de Barranca. ¿En qué se quedó en la quinta reunión en esta audiencia pública sobre el tema Semapa Barranca? Bueno, finalmente, después de un amplio debate, discusión, propuestas, se concluyó de que el directorio de esta empresa Semapa ya acordó de que no está de acuerdo con la propuesta de privatización o concesión de esta empresa. Al mismo tiempo, el doctor Vilén, haciendo eco de quienes hemos estado en la mesa de diálogo durante todo este proceso, va a transmitir al consejo, a la asamblea de consejo el día 26, ¿no?, para que esta asamblea también apruebe la no concesión de esta empresa. Hay una propuesta, si no hay concesión, hay una propuesta clara de repente de los sindicatos que han venido participando para que se dé conocimiento en el pleno consejo. Lo que hemos quedado de que esta primera etapa va a definir precisamente la no concesión. La segunda etapa consiste en elaborar un plan de trabajo anticrisis de parte para esta empresa. ¿En qué consistirá o qué va a plantear ante este plan de trabajo anticrisis usted como representante? Nosotros en el curso de todas estas reuniones hemos venido presentando algunas propuestas sueltas, producto de nuestras conversaciones y análisis. Todas estas propuestas deben ser resumidas ya a cuando se plasme el plan de trabajo. Consiste en lo siguiente, ¿no? Nosotros no estamos en contra de ingreso de capitales, pero que ingresen sin ningún tipo de condición menos que perjudique a la población. Es decir, capitales de repente de empresas privadas, del Ministerio de Vivienda a través de la Dirección de Saneamiento, pero puede entrar de repente capital de las municipalidades que son accionistas. Por supuesto, nosotros hemos dicho de que bueno, el privado nunca va a invertir por gusto. Entonces nosotros hablamos de un gobierno, regional que debe preocuparse también por la provincia de Barranca y pueda también prestar un apoyo de tipo económico, ¿no? Igualmente el gobierno central tiene una obligación de inyectar capitales a una empresa de servicio público que evidentemente está dando bienestar a la provincia. Con respecto al gobierno regional, también tiene su representante precisamente en el directorio de la empresa Semapa Barranca, y es tiempo de repente que inyecte dinero, es lo que usted dice, es el pedido que se le va a hacer al gobierno regional. Desde el punto de vista económico, nosotros creemos que estas dos entes, el gobierno central y el gobierno regional, tienen una responsabilidad, y a ellos se le va a plantear también la necesidad de que puedan dar un respaldo de tipo económico para permitir desarrollar un plan de trabajo que permita optimizar el servicio, ¿no?, la recuperación del 60% de las aguas que se están perdiendo en este momento. Otra de las cosas que hemos propuesto nosotros, que se inicie la micromedición, pero a nivel de los sectores que más consumen. Por ejemplo, hay grifos, hay lavaderos, hay hoteles, hay edificios y una serie de entidades que están pagando 17 soles como si fueran domicilio. Y eso no puede ser. Por ahí se debe iniciar. Yo creo de que si esto permite constatar de que efectivamente la micromedición también es un alivio para la población, eso se deberá evaluar, ¿no es cierto? Finalmente habrá un acuerdo. Ahora, respecto a esto de la micromedición, un tanto que la población tiene cierto temor, porque ya hay experiencia de que estos medidores de repente no son de garantía. En efecto, ¿no? Ha habido una mala experiencia aquí en Barranca y eso ha generado justamente de que la población lo rechace y le tenga mucho temor a estos micromedidores. ¿Cómo se va a hacer para recuperar esa confianza? Justamente, los técnicos de Semapa han dicho que la micromedición va a permitir que se pague lo que se consume. Evidentemente los domicilios pagan menos que cualquier otra entidad como restaurantes, hoteles, etcétera. Pero justamente nosotros hemos dicho que sean estas, ¿no? Primero, todos los establecimientos comerciales, lavaderos, grifos, hoteles, escuelas, la propia municipalidad no paga, ¿no es cierto? Entonces, que empiece por ahí la micromedición, y si ahí se demuestra que efectivamente se paga lo que se consume y esto favorece a la población, pues habrá una sensibilización de parte nuestra y de las propias autoridades para que entiendan de que la micromedición efectivamente nos favorece. Pero mientras esto no ocurra, nosotros hemos planteado eso, la primera etapa, la micromedición de todas las centros comerciales, como hemos vuelto a repetir, las escuelas, los hoteles, los edificios, los lavaderos, los grifos, ¿no es cierto? Y de otro lado, también el sindicato de los trabajadores de SEMAPA han planteado allí ser parte de este plan de trabajo, sectorizar. Por ejemplo, hay un informe de 500 líneas de agua clandestinas que no están pagando, de manera de que ya se ha detectado incluso de algunos centros comerciales que tienen esas líneas de agua clandestinas, y esta justamente los trabajadores lo conocen y se han comprometido a través del gremio ubicar estas líneas, detectarlas, sancionar a quienes son responsables, y de esta manera estaríamos también justamente ahorrando las aguas que se van por ahí sin ningún tipo de facturación y van a servir justamente para los sectores que solamente reciben agua por hora. Y así por el estilo hemos venido presentando una serie de propuestas, que una vez terminada la etapa de no permitir la concesión de esta empresa, se inicia la etapa de cómo lograr a través de un plan de trabajo sacar de esta crisis de esta empresa, ¿no? Al mismo tiempo se ha hablado también de la burocratización de esta empresa SEMAPA, la caja chica que se convirtió para todos los gobiernos locales. Y la reingeniería que se tiene que hacer en la empresa respecto a los trabajadores, porque la verdad es que también hay trabajadores que no están capacitándose, y también ello contribuye a la situación como está la empresa. Efectivamente, no solamente en SEMAPA, yo creo que todos los sectores están obligados. Los tiempos han cambiado y hay que estar a tono de él, de tal manera de que los trabajadores están predispuestos, ellos lo han dicho en varias ocasiones, están predispuestos a ser parte de la solución y no del problema. De manera de que eso también va a ser parte del plan de trabajo. En fin, hay toda una conjunción de fuerzas, creo ahora sí ya, entre autoridades y los representantes de la sociedad civil de la provincia para sacar de la crisis a esta empresa, para mejorar los servicios de agua, para no permitir mayor aumento de las tarifas de agua, porque últimamente se ha aumentado 2 soles, ¿no?, en estos últimos 3-4 meses, y evidentemente los únicos favorecidos va a ser la población, y esperamos de que este esfuerzo rinda los frutos tal como así lo estamos esperando. Gracias. Y agradezco mucho por la oportunidad. Una de la tarde ya con 31 minutos. Bien, entonces próximamente la sesión de consejo se va a dar a conocer todo lo que se ha debatido y el balance con respecto a la participación de los sindicatos, como también del alcalde provincial, los miembros del directorio de la empresa SEMAPA Barranca, para ver precisamente qué también decide el pleno de consejo en torno al futuro de la empresa SEMAPA Barranca. 1:31 PM, antes de ir a la conversación, a la entrevista con el subgerente de transporte de la Municipalidad Provincial de Barranca, pues queremos presentar esta información, toda vez que este domingo a las 4:00 PM en la iglesia San Ildefonso de nuestra ciudad se va a realizar la misa del primer mes de fallecimiento del señor del que en vida fue Pedro Alfredo Arri Sáenz, quien falleció a consecuencia de una enfermedad. Bien, él ha tenido una trayectoria política, incluso ha sido diputado en el periodo del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, expresidente de la República. Asimismo, también ha sido integrante y en algún momento presidente de algunas instituciones de nuestra provincia de Barranca. Vamos a presentar entonces las declaraciones en esta oportunidad del señor Raúl Bustamante Girio, quien hace justamente extensiva esta invitación para que todas las personas acudan a esta misa del primer mes de fallecido del que en vida fue Pedro Alfredo Arris Sáenz. Vamos con esta información a esta hora de la tarde. Sí, es que Con motivo de cumplirse ya un mes del fallecimiento de don Pedro Alfredo Arris, es que estamos convocando a una misa para este domingo 23 a las 4 de la tarde en la iglesia San Ildefonso, a nombre de los amigos y a las instituciones particularmente que él ha pertenecido en vida. Tal es así que el Rotary Club de Barranca, la Cámara de Comercio, donde últimamente figuraba como tesorero en el actual directorio, y otras instituciones que también se adhieren. Particularmente yo hablo a nombre del Comité Museo Provincial de Barranca, que realmente ha sido el gestor, el que propuso esta iniciativa y que fue acogida por las otras instituciones como debe ser. Creo que esta sería la primera vez que se unen, nos unimos para rendir un homenaje póstumo al amigo que ya no está, con el que ya no vamos a poder pelearnos, ni discutir, ni disfrutar de la vida. Entonces, el amigo Pedro Alfredo Arris, conocidísimo por su vinculación en diferentes estamentos, institución, qué sé yo, debe merecer este reconocimiento, y al cual nosotros nos sentimos muy honrados, satisfechos de haber contado con su amistad. Y aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a todos aquellos que conocieron al amigo Pedro Alfredo Arris, nos acompañen este domingo a las 4 de la tarde en la iglesia San Ildefonso en este acto religioso y de solidaridad fraterna. Eso es como estamos denominando, calificando este intento por hacer justicia y homenaje, sobre todo para aquel que ya no está. Ahora, hablar de Alfredo Arris es hablar de uno de los gestores también de la creación política de la provincia de Barranca. En ese sentido, de repente, ¿se está preparando algo muy especial o han conversado con las autoridades? No, lo que he escuchado, algún comentario, alguna iniciativa que me parece oportuna, es que al parecer el alcalde estaría preparando la posibilidad de ponerle ese nombre a alguna calle de Barranca. Esa sería una de las formas de consolidar un homenaje, un reconocimiento. Aquel que, a pesar de no haber sido barranquino, él no nació en Barranca, pero el hecho de haber tenido una permanencia de muchísimos años, me parece que son más de 40 años y a lo mejor me quedo corto, casado con una barranquina, le ha dado pues ese derecho, ese reconocimiento, y por su dedicación también, ¿no?, a servir. Él como diputado representando a la provincia de Barranca participó en la gestión de creación de la provincia de Barranca. También cuando la construcción de la planta de tratamiento, o sea la Tarjea, se encontraba en una situación un poquito difícil porque ya la empresa constructora estaba en Barranca y no tenían el terreno necesario o que técnicamente le correspondía. Entonces nos permitió entrar a tallar ahí como mediador y eso permitió que se supere, se salve esa situación, y la empresa de Nueva Esperanza cediera, ¿no?, un acuerdo para determinar el área apropiada técnicamente para la captación de agua y la construcción, lógicamente, ahí de la planta de tratamiento del agua que abastece a la ciudad de Barranca. Eso es por mencionar algunas referencias, pero después el hecho de haber sido rotario, como sabemos, es una institución de servicio que recientemente él, hasta el mes de junio de este año, ha sido presidente por segunda vez. y también pues ha participado en diferentes obras de carácter social en cuanto a la educación, al analfabetismo, a la salud del niño, de la madre, y las actividades pues propias del Rotary Club, por mencionar algunas de las instituciones donde se ha identificado bien. También ha sido pues en el patronato de la ciudad sagrada de Caral, y que dicho sea de paso, por haber participado en el famoso pasacalle último que hubo en Sucre, ahí lo vean, ya un poquito ya deteriorado de salud, que se veía, ¿no? Sí, ya estaba delicado, un hombre de 83 años, estar en un lugar, en la Plaza de Armas, que es más grande, la más grande de la provincia, ¿no? Y que había sol esa tarde y luego un aire, un viento tan fuerte, fue lo que realmente colmó el vaso de agua, por decirlo de alguna manera. Al día siguiente ya se puso malito, y los días subsiguientes ya se le complicó y nos dejó rápidamente. Entonces este domingo... Este domingo reiteramos la invitación, sin distinción alguna. Aquí no hay que partidos políticos ni nada que se le parezca. Todos los amigos, sin distinción alguna, como reitero, están invitados, y tratemos de que la iglesia San Ildefonso esté colmada el día domingo a las 4 de la tarde con este motivo. Gracias. Una de la tarde con 40 minutos. Bien, ahora sí estamos con el subgerente de transportes de la Municipalidad Provincial de Barranca, pero antes vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. También a esta hora de la tarde agradecemos al Centro Óptico Barranca, ubicado en Girón Gálvez 588, esquina con Enrique Palacios, cuidando su salud visual. El Centro Óptico Barranca, regentado por el señor Gilberto Rodríguez Álvarez. Gracias también a esta hora de la tarde a la Universidad Privada Sergio Bernales. La Universidad Privada Sergio Bernales comunica que el día domingo 30 de agosto será su examen de admisión 2009-2 en las carreras profesionales de Ingeniería de Sistemas y Computación, Derecho y Ciencias Políticas, Obstetricia, Enfermería, Tecnología Médica, Gastronomía, Alta Cocina y Hotelería, Turismo. Mayor información en Galerías Barranca, ubicado frente al Banco Interbank en el tercer piso. Gracias también a esta hora de la tarde a Ferretería Michel. Ferretería Michel, que los espera en la esquina del Girón Zavala y Arequipa, 301, Ciudad de Barranca, con un amplio stock de artículos de ferretería en general. Asimismo, también elabora fluorescentes a batería y arregla toda clase de herramientas, como también vende una gran variedad de artículos de limpieza. Ferretería Michel los espera entonces en la esquina del Girón Zavala con Girón Arequipa 301, Barranca, teléfono 694-9273 y a los celulares 994-03-1042 y el 975-1520-74, o llame usted a los Nextel, en este caso al número Nextel 403-1042. Recuerde que Ferretería Michel entonces los espera en la esquina de Zavala con el Girón Arequipa 301. Gracias también a Inversiones José Manuel, de José Santos Ayauca Anaya. Inversiones José Manuel tiene para usted una variada, un variado surtido en útiles escolares, útiles de escritorio, de oficina, realiza tipeos, copias a color blanco y negro, elabora también trabajos monográficos para estudiantes de universidades, institutos y colegios. Inversiones José Manuel lo espera en Girón Alfonso Ugarte 239, frente a la oficina de la empresa Edelnor. Gracias también a Office Salón In, peluquería spa, ubicado en Girón Galvez 120, los interiores de Comercial Hong Kong. El agradecimiento también a Comercial Hong Kong, venta de toda variedad de tintes, artículos de cosmetología y perfumería en general. Recuerde que en Comercial Hong Kong usted tiene los precios más bajos del mercado y al alcance de su bolsillo. Y finalmente también agradecemos al consultorio obstétrico Zavala de la licenciada Carmela Echevarría de González, donde usted tiene los siguientes servicios: diagnóstico precoz del embarazo, análisis, control del embarazo, atención de partos, planificación familiar con métodos modernos, despistaje de cáncer uterino y mamario. Atención las 24 horas del día en Girón Zavala 308, teléfono 235-2940. Bien, ya son la 1:42. Ahora sí estamos con el subgerente de transportes de la Municipalidad Provincial de Barranca. Nos referimos al ingeniero Hubert Pailón, quien precisamente ya a partir de las 6 de la tarde habrá, ingeniero, una reunión con los transportistas de la provincia de Barranca, porque hay que elaborar la ordenanza que va a suplir a esta ordenanza 013 que quedó sin efecto a consecuencia de la nueva normatividad en transporte. Buenas tardes, bienvenido a Noticias de Impacto de Radio Las Vegas. Sí, buenas tardes, Soledad, buenas tardes a su audiencia. Efectivamente, el día miércoles tuvimos una primera, consideramos una primera reunión de trabajo en la audiencia con los representantes de las diferentes empresas de transporte, ya, y con los cuales, pues como habíamos quedado, ahora el viernes en la tarde tenemos a las 6 en punto una reunión de coordinación respecto a conformar los, digamos, el equipo de trabajo que va a actualizar o va a adecuar la nueva ordenanza municipal de acorde pues con el nuevo reglamento de tránsito, ¿no? Ahora, el día miércoles, en donde la audiencia pública han participado los transportistas y especialmente el presidente de la ORDET, precisamente en nuestra provincia de Barranca, han señalado su malestar ante paraderos provisionales, paraderos pues que se está autorizando, que han dicho en lo que va de su gestión y hasta la fecha, en estos paraderos informales, paraderos provisionales también, pues no se ha sancionado, y usted precisamente habrá escuchado en esos momentos al doctor David León, quien era representante de la empresa Chasqui, quien estaba precisamente él cuestionando su gestión, porque decía inclusive que se estaba monopolizando el transporte en algunas, en algunos, en todo caso, rubros. Por ejemplo, se hablaba de que se le daba a una sola empresa para que haga diversos servicios, y usted pues fue cuestionado en el sentido de que se dijo por parte del asesor legal de esta empresa que simplemente se le adjuntó una documentación que era solo un oficio, más no la base legal por la cual estaba pues amparado la otra empresa a la cual estaba cuestionando el asesor legal. Conforme el trámite en sí, la respuesta final, digamos, está todavía ahorita en instancia administrativa, ¿no? Y finalmente va a salir una resolución en el cual se va a dar respuesta. Lo que nosotros habíamos presentado es un oficio de indicándole, haciendo de conocimiento el punto de vista de lo que corresponde a la sugerencia de transporte. Aclarando el tema, no son paraderos que nosotros estamos otorgando de manera provisional, porque eso ha sido uno de los puntos de partida de la gestión, que no hemos renovado paraderos a ninguna empresa, salvo el de la empresa San Miguel, que se reubicó, el que estaban ellos en la calle Bolognesi, ya se lo ha reubicado en la zona de Pedro Reyes Barbosa. Lo que es el tema es las autorizaciones para de circulación. Justamente la empresa Turismo Chasqui, estuvo ahí su abogado y hacía referencia de que nosotros estábamos dando cierto privilegio y estamos un poco monopolizando. Creo que ahí un poco el concepto no es tan cierto, porque en la ruta de Barranca a Chasquitambo, pues ahí la empresa Turismo Chasqui, está la misma empresa Anta y Anexos con su línea de servicio bajo la modalidad de masivos. Entonces allí más bien ellos, lo que dentro de su estatuto de la empresa, si les permite hacer varias modalidades de servicio, tampoco la municipalidad no le podemos negar la posibilidad de ellos de ampliar su rubro de operaciones. No solamente puede ser, digamos, para lo que es línea de servicio rápido, también puede ser para otros rubros que ellos puedan implementarlo, lo cual no se puede, no podemos cerrar las puertas. Entonces, lo que sí, nuestro TUPA lo establece así y la ordenanza es que todo trámite debe ser de acuerdo a los requisitos. Ellos inicialmente quisieron que con esa misma concesión que tienen para servicio masivo, ¿no?, tener lo que es el paralelamente servicio rápido. Lo que regularizaron después de 2 meses y medio, ¿no?, y presentan pues para concesión de servicio rápido. Una vez que tengan ya el trámite para su concesión, tenemos nosotros el entendido pues que esas unidades han venido operando más de dos meses y medio de manera informal. De alguna forma tenemos que darle alguna salida. Entonces, lo que vimos es que esas unidades pasen la revisión que correspondiente para la revisión de características, una vez que cumplan con los requisitos de inscripción a la municipalidad, y le damos un permiso provisional hasta que dure el trámite para su concesión correspondiente. Ahora, esta modalidad no es que de manera unilateral uno lo aplique, sino que esto se da en todas las empresas. O sea, todas las empresas que han conseguido su concesión en la municipalidad, primeramente han estado con un permiso provisional, y luego, pues, digamos, a 2 o 3 meses, en algunos han durado años, hemos encontrado más de 10, 12 empresas que no tenían y no tienen algunos todavía su concesión de ruta, pero están operando. Entonces, eso creo que no es nada irregular, ¿no? Ante estas versiones, usted también señaló que ya en las próximas semanas estaría cambiando las vías aquí en Barranca, es decir, van a cambiarse. ¿Qué vías van a cambiar? Sí, efecto, había una, respecto a lo que al trabajo de los inspectores, indicaban pues de que no estaban cumpliendo sus funciones como corresponde. Entonces ahí le mencionamos que no, el trabajo de los inspectores era justamente levantar información de campo, ¿no?, de algunas irregularidades que se venían presentando, y es como así ellos pues presentan sus informes relativo a la calle Pedro Reyes Barbosa, la informalidad, el caos que se genera en esa vía, al igual que de la calle, por decir, Berenice Dávila, de la calle Francisco Vidal y la misma calle Lima, en el cual pues hay un accionar de parte de los inspectores para efectos de ir corrigiendo y que haya pues mayor fluidez en el tránsito. Y como consecuencia de esos informes, hemos dado ya ha salido un decreto y estamos haciendo la regulación de la ordenanza para modificar algunos sentidos de las vías, de tal manera que nos permita pues de que haya mayor fluidez en el tránsito, ¿no? Ahora, también hay una, en todo caso, es visible, hay una ordenanza en donde no solamente se habla de vehículos menores, sobre, en este caso, los vehículos menores, sobre las características que deben tener, pero también para los vehículos, por ejemplo, que hacen la ruta de Barranca a sus distritos, había para que se pongan casquetes de colores, y lamentablemente hasta la fecha vemos que no están cumpliendo como debe ser, de acuerdo a lo que ustedes habían señalado. Conforme, justo en los operativos, allí tengo los oficios reiterativos que hemos hecho con la policía, se han estado haciendo operativos, hay casos, no le digo pues el 100% de los vehículos han sido sancionados, pero sí hay varios vehículos que han sido sancionados por el tema del casquete. Es así que han regularizado y todavía falta, obviamente falta. Hay muchas empresas que no están cumpliendo con el tema de ubicar sus casquetes de identificación para sus rutas, para su recorrido según corresponda. Sobre el cual creo que hay que continuar, hay que ir avanzando con el trabajo. Estamos en reunión, en coordinación constante con la comandancia y como también con los inspectores de transporte, y ellos programan sus trabajos para continuar con estos operativos, ¿no? Respecto a los inspectores de transporte, el señor Félix Figueroa, quien dicho sea de paso es el jefe de los inspectores de transporte, en esta audiencia pública realizada el último miércoles con los transportistas, precisamente él ha manifestado que se ve atados de mano, porque lamentablemente no tienen una función para sancionar a los inspectores de transporte. Bajo esa premisa, los mismos transportistas también están exigiendo a la municipalidad que de una vez se le dé funciones sancionatorias a los inspectores de transporte. Efectivamente, el tema de los inspectores ha sido todo un proceso, ya nosotros a nivel de lo que es de Lima Provincias, creo que somos la segunda provincia que tenemos implementada los inspectores de transporte. En Lima sí tenemos, nos sirve como referencia. Ya, entonces, ello para su implementación, primero ha sido pues todo un proceso de nombramiento, luego han sido reglamentados sus funciones, y luego ya teníamos la ordenanza en el cual se aprobaba el formato de la resolución de sanción para que ellos puedan imponer de manera similar a las papeletas de infracción de tránsito que ponen los policías, pero con infracciones que tenemos reglamentado en nuestra ordenanza municipal. Pero como estamos hablando de un principio, no, esta ordenanza y todos sus códigos de infracciones prácticamente han quedado sin efecto a raíz del nuevo decreto supremo de regulación del tema del transporte a nivel nacional. Entonces, ahorita queda suspendida también la ordenanza que hemos aprobado. Entonces, primero tenemos que actualizar nuestra ordenanza municipal adecuada al nuevo reglamento provincial, y como consecuencia estaríamos también ya dando, seguramente actualizando la ordenanza para las actas de control, que es ahora, como mencionan, el nuevo reglamento para los inspectores de transporte. Así es, y realmente nos llamó mucho la atención, porque definitivamente ¿Cuántos meses ya vienen trabajando los señores para la Municipalidad Provincial de Barranca? Y si es que no tienen funciones específicas, especialmente de sancionar, definitivamente simplemente es un saludo más a la bandera, y sería muy importante, porque la verdad es que es reducido la cantidad de efectivos policiales, y de darle funciones sancionatorias a los inspectores de transporte, ello va a permitir también que se pueda reducir las infracciones a la ley de tránsito en la ciudad de Barranca, y asimismo también se pueda de repente ver un tránsito más fluido. Conforme, ojo que la resolución de sanción, o ahora actas de control, es una herramienta final. No necesariamente, digamos, hay que esperar esa herramienta para que ellos puedan accionar. Están accionando, ya vienen trabajando cerca a un año como inspectores de transporte, para el caso de que hay que sancionar, se apoyan con los miembros del efectivo de la policía. O sea, ellos están haciendo un trabajo, digamos, de supervisión de campo, de control, justamente por eso le indicaba, que en sectores como la calle Pedro Rey Barbosa, a partir de la cuadra 10, 11 y 12 de calle Lima, hay demasiado congestionamiento, entonces ahí viene la función de ellos. Hay muchos camiones informales que estaban todavía, que no se regularizaban su documentación, ya se han formalizado, ya han formado empresas, y estamos para reubicarlos en un lugar donde puedan ellos parquear, digamos, todos los camiones de carga y descarga, por decir. Entonces, hay un trabajo de campo que están haciendo ellos. Obviamente, cuando hay que accionar para ya poner la sanción, hasta ahora se están apoyando con los miembros de la policía que están ahí colaborando con ellos, y de parte también les sirven como, digamos, apoyo y un soporte para un mejor control en el tránsito. Obviamente es necesario, ¿no?, el acta de control o la resolución, pero eso se tiene que complementar de acuerdo al nuevo decreto supremo. Le decía eso porque hemos visto, sí, que los inspectores de transporte están realmente en las calles, están viendo el transporte, pero la verdad es que no en todas las veces que lo hemos visto, y eso lo ve visiblemente la opinión pública, están acompañados por un efectivo policial de tránsito. Y de no estarlo, de repente hay un delito o, perdón, una falta al reglamento de tránsito que comete un conductor irresponsable. Pues entonces, en esos precisos momentos, si no está el policía de tránsito, es muy difícil poder comprobar pues que ese transportista hizo una falta al reglamento de tránsito. Y es por eso, específicamente, es importante, básicamente, la importancia de que los señores inspectores de transporte tengan una función, realmente facultades para poder sancionar en ese sentido. Y es realmente, como le decía, se va a reducir las faltas al reglamento de tránsito. Otro de los puntos, señor Huber, es en cuanto a que a raíz de esta reunión y también a consecuencia del pedido que hicieran a través de este documento, que lo firma el señor Jorge Huanchaco Rodríguez, presidente de la ORDET Norte Chico, precisamente uno de los puntos señala que se nombre en el número 8, el octavo punto, que se nombre una comisión en forma compartida para elaborar una nueva ordenanza en reemplazo de la ordenanza 013-2005 entre los transportistas y la Municipalidad Provincial de Barranca. Realmente, ¿qué pasó? No, la municipalidad de repente no tomó la iniciativa, toda vez que sabían que se quedaba sin efecto esta ordenanza 013 a consecuencia de las nuevas disposiciones legales en el tema de transporte. En ese sentido, por eso decía que una de las razones por la cual se reúnen hoy a las 6 de la tarde será ello, para debatir y de una vez empezar a de repente cómo hacer el encabezamiento y para formular la próxima ordenanza que va a regir el transporte a nivel de la provincia de Barranca, tengo entendido. Bien, sí, el señor Jorge Huanchaco manifestó eso, pero a sabiendas que ya nosotros habíamos hecho la invitación. Si bien es cierto, no se envió la documentación, el oficio correspondiente, pero ya sabían, se lo habíamos hecho de conocimiento a todos los representantes de las empresas y a sus dirigentes, que íbamos a convocarles a ellos y que nombren pues unos representantes para formar esta comisión, en el cual no solamente está integrado o estaría integrado por transportistas, también por los miembros de la policía, y las autoridades aquí de la municipalidad. Es así que a partir del 25 de julio es que nosotros hemos hemos hecho la coordinación con ellos. Yo pasé el informe correspondiente al presidente de la Comisión de Transportes, al licenciado Antonio Crosby, y él estuvo haciendo la invitación correspondiente, ¿no? Es así como ahora, inclusive ya me pasaron los miembros de la parte de la CETAC y de la ORDET estaban por nombrar y sus representantes. Creo que con ello hoy día estaremos conformando un equipo y tratar, pues, en el corto plazo posible, tener ya la ordenanza actualizada y de acuerdo a lo que dice el nuevo reglamento. Después hay otro punto también que hemos visto, especialmente cuando se presentaron los señores de la empresa San Miguel, también en una anterior audiencia pública, en donde señalaban que ellos estaban, en todo caso, las sanciones que se le estaban dando últimamente estaban direccionadas. Y a ellos también se adicionaba que estaban cuestionando a la designación como jefe de los inspectores de transporte del señor Félix Figueroa, quien, dicho sea de paso, representa a una empresa, si más no recuerdo, San Nicolás, que hace la misma ruta, inclusive de la misma empresa San Miguel. Eso es antiético y eso se ha observado en varias oportunidades. Bajo esta situación que se presenta y que lo han dicho los mismos transportistas, de repente habrá las posibilidades de cambiar simplemente al jefe de los inspectores de transporte, toda vez que se convierte en juez y parte, porque representa a una empresa. Y él lo ha dicho hace algunos días, que usted también estuvo presente, hemos estado en todo el cruce de Caral, y él ha hablado como representante de una de las empresas que hace precisamente las rutas de Barranca a Supe y viceversa. Así es. Al respecto, vuelvo a un poco reiterar el punto. Los inspectores aquí en la provincia recién se están nombrando, están, digamos, en calidad de prueba, ¿no?, de la operatividad de ellos. Ahora, no es indispensable ninguno, así que, como le vuelvo a recalcar, a diferencia, digamos, de los efectivos de la policía, que tienen una estructura en el cual cómo son designados o nombrados, el caso de los inspectores de transporte es directamente por la municipalidad, y creo que allí, si da el caso de que hay que cambiar algunos inspectores, se te podría hacer, no hay ningún inconveniente, como se ha hecho con 13 miembros del cuerpo de inspectores, que se ha cambiado por algunas acciones negativas que se habían comprobado, ¿no? Entonces, al respecto, ellos están en constante evaluación, y es más, los que están y los que vinieran estarían siempre, digamos, a ojos y oídos de todos, porque al final queremos que el tema del transporte se maneje, ¿no?, de manera clara y transparente. Al final ahí no hay nada que ocultar, ¿no? También dentro de los puntos que ellos están pidiendo, los señores, en este caso el presidente de la ORDE del Norte Chico, el señor Jorge Huanchaco Rodríguez, estaba leyendo y acá dice, uno de los puntos dice, el sexto punto, pedimos el cambio del subgerente del área de transporte por demostrar incapacidad del cargo que ocupa. ¿Cuál es su opinión ante ello? Bueno, el señor Jorge Huanchaco tiene ya muchos años en el tema del transporte. Creo que ya con la experiencia justamente le lleva a veces, digamos, a hacer ese tipo de comentarios. Yo sé que dentro de la organización están por renovar sus miembros, entonces, o su directiva, entonces creo que una forma de demostrar actividad fue la última audiencia, como se manifestó, ¿no? Eso lo dejo allí, entiendo que no ha habido reuniones anteriores o de repente más cercanas con el presidente Lordet, el que es el señor Huanchaco. Bueno, él ha participado de la Comisión Técnica Mixta, es miembro de la Comisión Técnica Mixta, ya en el cual habían muchas ausencias de su parte, pero en los momentos en que ha participado sí ha hecho algunos aportes, de los cuales se han ejecutado unas cosas, pero inclusive ahí en la reunión manifestaba que ellos se habían presentado varios dictámenes, los cuales simplemente, pues, a la sugerencia de transportes no los habían hecho llegar. Pero como le vuelvo a recalcar, no es una posición, es un comentario de parte de él, no creo que sea del 100% o el resto de los transportistas, ¿no? Este cambio de vías, es cierto, la que se va a dar, obviamente, próximamente. Es cierto que se hace también en miras a los próximos, por decir, 5 años, toda vez con el renombre que ha alcanzado la ciudad sagrada de Caral. Esto nos lo decía el día de ayer el comandante de la comisaría de la provincia de Barranca, quien manifestó que había tenido una reunión con las autoridades y también con usted como su gerente de transportes. Sí, conforme, justo es uno de los puntos que hoy día vamos a tocar. Hay que ver ya el cómo va a quedar nuestra futura plaza de armas. Es como nuestra sala, digamos, en un hogar. Entonces hay que darle el circuito que corresponde, de tal manera que no se ve mucho desorden ni congestionamiento en la vía. Eso justamente tenemos ahí una propuesta que plantearle a los representantes de los transportistas, y quizás vamos a tener que hacer algunos ajustes en algunos sentidos de las vías. Eso lo vamos a discutir justamente hoy día en la tarde, ¿no? Ahora, ¿estará vigente de repente respecto a los vehículos menores en cuanto a la plaza de armas? Por ejemplo, los vehículos menores llegan hasta las esquinas, o por ejemplo, de acá de la calle Arica, de frente voltean para el Banco de la Nación, y luego de acá, cuando ingresan a Alfonso Ugarte, voltean para lo que es la calle Arequipa, y no van de frente, de repente, tanto los que vienen de Arica por Bolognesi como los que vienen de Alfonso Ugarte para la avenida Grau. ¿Eso va a permanecer o de repente va a haber algunas modificaciones? No, al respecto sí se permanece la vía de salida que tiene por la zona de Alfonso Ugarte, que pasan por la esquina de la Plaza de Armas para bajar por Arequipa y San Martín. Eso continúa, al igual el otro acceso que tendrían ahí por la zona de Arica para Primavera, ¿no? Entonces, lo que no se quiere que haya muchos paraderos ni se congestione la vía, ¿no? Mientras sea fluido, no hay inconveniente, ¿no? ¿Cambiará este paradero? Parece que es informal, por lo que hemos escuchado, de acá del Banco Interbank, del cual se vinieron quejando los señores de la empresa San Miguel. Sí, conforme tuvimos... ¿No va a existir? No tiene por qué existir, porque nunca ha tenido una autorización oficial. Pero sí estuvo funcionando. Estuvo funcionando, el comandante nos informó al respecto y hemos tomado algunas acciones sobre el particular. Ya, y justamente creo, sí, de hoy día ya han estado haciendo el control de parte de la policía, ya para que ellos puedan reubicarse, ¿no? Y también sería bueno ver con respecto a la empresa San Miguel, porque esta calle de Pedro Reyes Barbosa, donde está ubicado los vehículos de la empresa San Miguel, también es de doble sentido. Y bajo esta premisa, definitivamente es difícil, se vuelve en un momento un cuello de botella, porque el carro ingresa de sur a norte y de norte a sur, y eso también hay que ver. Parece que no es tan amplia la calle como para que estén estacionados estos vehículos, por más que digan que realmente tienen 5 años ya constituidos legalmente, cumplen teniendo el casquete, pero al final cuentas también hay que tomar cartas en el asunto respecto a ello, o de repente cambiar la doble vía por una sola vía. Efectivamente, ya el cambio de una vía es decisión de la parte de las autoridades. Eso vamos a justamente plantearlo hoy día en la reunión, ya. Y aparte de eso, pues, como le vuelvo a recalcar, hay que proyectarse a tener una sala de presentación de Barranca que sea que tenga buena presencia, ¿no? Que se pueda, que haya fluidez en las vías, y que también, pues, no contaminemos mucho el ambiente aquí en la zona. Más aún que si Barranca y por Supe y por el tema de Caral nos estamos vendiendo, digamos, una imagen de una ciudad arqueológica que tiene mucho pasado histórico. Entonces sobre eso hay que participar, ¿no? Justamente a las 4 tenemos un evento en el cual hoy día, donde van a presentarse una empresa americana que viene con la idea de plasmar una planta acá en Barranca de gas natural, ya, y para hacer todas las conversiones y todos los equipamientos correspondientes. Esta empresa que viene es una empresa patrocinada por alguien, realmente, porque tenemos conocimiento en forma ya extraoficial, para decirlo, y usted lo confirma o lo descarta, que en este caso, al parecer, la señora Lourdes Collis había sido la que ha hecho esta invitación de repente a los transportistas, o algo tiene que ver. Bueno, sí, la invitación directa lo estuvo coordinando la señora Lourdes College. Nosotros le estamos apoyando con el tema de identificar, digamos, a quiénes son las empresas de transporte, ya, y darle el ambiente ahí en el auditorio de la municipalidad para que puedan exponer la propuesta que están presentando. Y obviamente con el tema, digamos, el gas natural es una forma de reducir la contaminación del ambiente. Creo que en esa parte nosotros estamos de acuerdo y estamos apoyando también para que salga, ¿no? ¿Y qué perspectiva se tiene en torno a lo que va a ser ya más adelante, en los años venideros, lo que va a ser ya la ejecución con sus dos vías de la nueva autopista? Porque también hay que prepararse para ello y me imagino que se tomará en cuenta en todo caso la nueva ordenanza que tendrá que ser la que supla a la 013 que ha quedado sin efecto. Sí, conforme ya el ingreso a Pabarranca no solamente pues va a ser por el óvalo, hay dos vías alternas que se están considerando por el caso de la prolongación Alfonso Ugarte y otra vía que saldría por la calle de Salud, donde está el Hospital de Salud, ¿no? Entonces son vías alternas que pueden ayudar para descongestionar el tema del transporte. Sí, estamos justamente previendo en la ejecución de la obra, estamos viendo el tema del terreno para poder de una vez ya hacer la conexión desde la zona de La Oriama hasta la nueva autopista, ¿no? Solo para ya terminar, para finalizar, y a raíz de que hay estas nuevas normas legales en el tema de transporte, ¿cuál es la estadística en cuanto a las infracciones? ¿Se han reducido? ¿Hay mayor responsabilidad por parte de los transportistas o continúan las cosas igual? No, hay un notorio digamos, baja en ese sentido. Obviamente, eso nota más que todo porque los policías quizás ahora no están aplicando papeletas relacionados a faltas de transporte, ¿no? No netamente son faltas de tránsito. Sobre el cual, como le vuelvo a recalcar, pues hay pocos casos. Creo que de alguna forma hay toma de conciencia de parte de los transportistas y creo que eso debe ser un factor común para todos y deben adecuar su documentación, poner al día de todo su trámite correspondiente para que puedan operar tranquilamente, ¿no? Bien. Señor Huber, le agradecemos su participación en el programa y realmente estaremos también atentos a la aprobación de esta nueva ordenanza y antes de ello a las reuniones constantes que va a tener que haber con los transportistas de la provincia de Barranca, puesto que es algo tan importante porque siempre el tema de transporte ha sido un tema crítico, álgido en nuestra ciudad y provincia de Barranca. En ese sentido es muy importante tratar este tema, toda vez, aparte de ello, una vez más, exhortando pues a los señores transportistas a respetar el reglamento de tránsito para no verse afectados. Finalmente, algo más, señor Huber. Sí, efectivamente, el tema de transporte, como decía usted, es muy muy complejo, es muy álgido. Cuando nosotros recibimos en la gestión, lamentablemente habían demasiada informalidad en muchos paraderos en zonas céntricas de la ciudad. Eso se ha ido reduciendo. Ya la calle Gálvez, Castilla, se ve diferente. Creo que hay un cambio allí. Y ahora con la modificación que se va a hacer por el tema de la Plaza de Armas, va a haber proyectamos hacer una mejor presencia en lo que es el tema de la vialidad, ¿no? Gracias a usted, buenas tardes, 2:00 p.m. ya con 9 minutos, vamos a la pausa comercial de la emisora y luego estamos con más en Noticias de Impacto. Barranca te saluda Lucía de la Cruz para invitarte este 4 de octubre en la Feria de Barranca, a partir de las 10 de la noche celebrando los 25 años de Barranca. Estaré con toda mi agrupación cultural África Negra. No dejen de ir, 4 de octubre en la Feria de Barranca. Nacimos en 1986 y ya son 23 años trabajando junto a ti. Nuestro país pasó por inflación, recesión y despegue económico y ahora la difícil situación económica mundial. Pero seguimos creciendo, apoyando a los de siempre, a los de hoy y a los de mañana. Porque en Caja del Santa, hoy más que nunca, estamos preparados para darte la mano. Caja del Santa, siempre tu mejor socio. Felices fiestas patronales en homenaje a María Magdalena. Todo su pueblo se prepara para el gran espectáculo del año. La fiebre de la caída de mar. Llega la cari.

Entonces, yo creo que eso es mi preocupación, ¿no? Casi íntegramente, ¿no? Pues, quiero decirles, de acuerdo a las coordenadas, y ustedes de repente también me pueden apoyar, porque ahí donde las copias que les estoy entregando están las coordenadas, y el plano que les también les estoy entregando, ahí van a ver, de acuerdo a las coordenadas, nos está afectando, ¿no? Toda la zona urbana, la zona agrícola y la zona ganadera, ¿no? Y la expansión urbana, ¿no? La expansión urbana está ya, nosotros estamos tramitando ante COFOPRI, ante... en Lima, ¿no? Está con COFOPRI, se ha hecho ya el estudio, y eso, ¿no? Quisiera que la municipalidad provincial también nos apoye, porque ellos, en las ordenanzas que ellos han sacado, están, ¿no? Hoy día estoy solicitando el plan de acondicionamiento territorial para ver también si hemos sido considerados, ¿no? Todas esas zonas han sido consideradas, y también para ver el límite, ¿no? Porque el límite, no sé si ya se ha aceptado o no se ha aceptado a Vegeta, donde que ellos han puesto su sitio. Y si ha aceptado eso, pues estaríamos perdiendo casi 2 kilómetros donde que dice la ley, ¿no? La ley dice clara, no Punta Miño Grande, y de ahí tenemos que nosotros hacernos respetar, ¿no? Entonces quisiera saber eso para de una vez no quedarme conforme si es que se acepta o no se acepta la delimitación que ha hecho Vegeta. Ahora, la municipalidad de Supe, ante esta denuncia sobre la presencia de una empresa minera llamada El Porvenir en este centro poblado de Porvenir, ¿ya sabe el alcalde? ¿Usted ha hecho ya de conocimiento? No, todavía no sé si ellos, sabrán. Yo hoy día voy a pasar por la municipalidad distrital también para hacerle de conocimiento, para entregarle una copia y también que ellos tomen acciones, ¿no? Porque también es parte, nosotros pertenecemos al distrito de Supe, a la provincia de Barranca, y creo que les compete, ¿no? Les compete ayudarnos, apoyarnos a la población del Porvenir. Gracias. Dos de la tarde con 28 minutos. Bien, cambiamos rápidamente de información. Estamos en la cadena informativa regional con Gustavo Martínez Padilla para que nos dé a conocer las principales informaciones en la cadena informativa regional. Gustavo, buenas tardes. Bienvenido a Noticias de Impacto de Radio Las Vegas a la provincia de Barranca, Portal Norteño. Adelante con las principales informaciones. Buenas tardes Soledad, con sol radiante a esta hora de la tarde en la ciudad de Huacho, capital de la región Lima, capital de la hospitalidad. En estos momentos hay un contingente de trabajadores en la Policía Nacional de la DEPICAP, esto es en el óvalo de Huacho, en la Estich. Resulta que esta madrugada fueron intervenidos cerca de 4 tráiler con cargamento de sacos de azúcar con destino a Lima. Como subsiste o persiste esta problemática del divisionismo de accionistas de la empresa superior Andahuasi, resulta de que han sido intervenidos estos 4 tráiler y el personal que custodiaba estos vehículos fueron intervenidos por la Policía Nacional, dándosele en su poder armas de fuego. Esta es la situación delictuosa que señalan los efectivos policiales, de que no tiene licencia para portar armas y más aún que no cuenta con la documentación necesaria para la compra-venta de estos sacos de azúcar, y ahí intervino también la SUNAT. En estos momentos persiste el problema, desde hora de la madrugada persiste el problema, hay en estos momentos una diligencia del Ministerio Público en el interior de esta dependencia policial, mientras que en las afueras hay un contingente de trabajadores, cerca de un centenar de trabajadores que exigen la liberación de estos trabajadores custodios de los vehículos pesados. La situación aún todavía es problemática en el ámbito de la empresa azucarera Andahuasi. En otro ámbito de la información, Soledad, informarte con respecto a las actividades por la festividad de nuestro santo patrono San Bartolomé. Está celebrando cerca de 438 años de la Fundación Española de la aldea de Huachú, y donde contamos ya desde aquel entonces con nuestro santo patrono San Bartolomé. Si bien es cierto, se han limitado las actividades, solamente se cumple con las actividades religiosas y algunas actividades sociales propias de la hermandad del santo patrono de Huacho, San Bartolomé. Ayer se reunieron en horas de la mañana y por la tarde el Consejo Regional de Salud, donde acordaron en sus 2 acuerdos, 13 y 14, insistir ante el sector de educación y sobre todo ante la Dirección Regional de Educación para que predisponga a la SUGEL tomar las acciones correspondientes en cada centro educativo. Resulta que en cada institución educativa del ámbito regional se va a conformar un comité de salud, que estará integrado por un trabajador de planta del dicho centro educativo, un profesor y un padre de familia, que en las primeras horas de clase van a estar monitoreando si es que algunos escolares presentan algunos síntomas de la gripe o algunos malestares de la gripe producto de la temporada otoñal. De inmediato van a pasar a un sistema de triaje, van a tomarle sus datos y van a llevarlo, si es necesario, al centro de salud más cercano del distrito, o de lo contrario, retornarlo a su casa, debidamente ya con la documentación necesaria. Esta es una manera de prevenir, dicen, de lo que van a dominar los filtros en las casas, los filtros en los colegios y los filtros también en los centros nocturnos, inclusive en la misa. Van a tener que limitarse los oficios de misa. Son dos acuerdos importantes que han emitido los representantes del Consejo Regional de Salud, como también ya no va a haber la formación necesaria en los colegios. A primera hora de clase o los primeros horas de clase no va a haber formación, sino que cada escolar tendrá que dirigirse a su aula. Esto es para prevenir los contagios y agrupamiento de escolares, ha señalado el doctor Ángel Omar Irribarri Puicón, director regional de salud. Se han registrado hasta el momento 70 casos positivos de la influenza en todo el ámbito de la región y cinco fallecidos, de los cuales corresponde dos a Cañete, corresponde uno a Barranca, uno a Chilca y uno a la hermana provincia de Huaral. Hasta el momento en Huacho se registran 6 casos positivos que todavía se mantiene inmóvil estos datos, porque dice que la incidencia está bajando, pero el tema es, la preocupación es en el ámbito escolar. En otro ámbito de la información también, Soledad, en otro ámbito de la información, en cuanto ya a las elecciones que se avecinan, porque hasta este 31 de agosto hay plazo para que se presenten los candidatos para este proceso eleccionario de noviembre. Lo que corresponde a las provincias de Barranca y de Huaura, como es de conocimiento, en Barranca está el distrito de Supe, y en Supe se van a elegir ahí a un alcalde y 4 regidores, y en el distrito de Santa Leonor, para la provincia de Huaura, van a ser elegidos 3 regidores que fueron revocados en el proceso anterior. 3 regidores para Santa Leonor y un alcalde y cuatro regidores corresponderá al distrito de Supe de la provincia de Barranca. También, Soledad, informarte que la Policía Nacional actuó en un operativo rapidísimo. Un camión con cargamento de productos vaciados para porcinos fueron robados en hora de la noche, parte de la madrugada, y la Policía Nacional, luego de las investigaciones, se encontraron en un fondo del sector de Medio Mundo los sacos de estos alimentos balanceados, y tuvieron que intervenir ahí a una familia, quien señala que uno de los hijos habría comprado o habría participado en este asalto y robo a este camión con productos balanceados por la carretera Panamericana Norte. Esto es en cuanto a las informaciones, Soledad. Adelante usted. Gracias, Gustavo. Buenas tardes. Buenas tardes. 2 de la tarde con 34 minutos, la información objetiva, oportuna, veraz, con Gustavo Martínez Padilla en la cadena informativa regional desde la provincia de Huaura. Noticias de impacto, de 1 a 3 de la tarde, y ahora por Radio Las Vegas, FM Estéreo. Dos de la tarde ya con 36 minutos, 2:36, y bien, nosotros llegamos gracias al gentil auspicio también de la Universidad Privada Sergio Bernales, que anuncia su examen de admisión este domingo 30 de agosto. Haz realidad tu sueño de ser un gran profesional estudiando en la Universidad Sergio Bernales, que te ofrece las carreras de Ingeniería de Sistemas y Computación, Derecho y Ciencias Políticas, Obstetricia, Enfermería, Tecnología Médica, Gastronomía, Alta Cocina y Turismo y Hotelería. Ingreso libre para mayores de 30 años y egresados de Institutos Superiores Tecnológicos. La universidad que forma profesionales empresarios también cuenta con su propio centro de idiomas. Aprende inglés americano en los niveles básico, intermedio y avanzado. Contamos con cómodos salones de clase, biblioteca, laboratorio de cómputo y profesores calificados con certificaciones internacionales. Informes e inscripciones: Girón Galvez 377, cuarto piso, Barranca. Teléfono 235-4148. Universidad Sergio Bernales. Examen de admisión 30 de agosto. 2:37 PM, vamos con más información, gracias también al gentil auspicio de Inversiones José Manuel de José Santos Ayau Canay, ubicado en Girón Alfonso Ugarte 239, frente a la oficina de la empresa Edelnor. Te ofrece una gran variedad de artículos de librería, también de escritorio, de oficina, realiza tipeos, copias a color blanco y negro, realiza trabajos monográficos para estudiantes de universidades, institutos y colegios a precios económicos. Inversiones José Manuel te espera entonces en Girón Alfonso Ugarte 239, frente a la oficina de la empresa Edelnor. Bien, vamos con más información. Uno de los puntos que se trató en la audiencia pública fue precisamente a la urbanización Bárbara de Chile, que tiene problemas con otra urbanización, y eso ha sido motivo por el cual el día de hoy ha habido ciertos conflictos en esta parte periférica de la ciudad de Barranca. Escuchemos a los representantes de este sector, quienes exigieron a la municipalidad una investigación sobre este hecho. Yo presento la solicitud de sesión de plazo. No pasó ni 5 días, me respondieron. Infundada. Reconsideración infundada en 10 días y así sucesivamente. Pero me llama grandemente la atención cuando el señor Osores Parodi presenta su solicitud de habilitación urbana y no la responde en 60 días. En este caso, el área responsable no le responde, y gracias a esto, a la inacción directamente de funcionarios responsables de responder esta solicitud, sea negando, observando, o qué sé yo. Por no responder, gracias a eso, se acoge al silencio positivo administrativo, señor. Y gracias a la inacción del funcionario de la municipalidad, específicamente de obras privadas, es que este señor ha seguido su procedimiento y, como todos ya sabemos, ha logrado inscribir a los registros públicos. Quiso inscribir aquí en la sede de Barranca. Fue observado, y esto me apela al Tribunal Regional en Lima, y logra inscribir. En Lima inscribe de manera provisional, ¿no? Ahí es que sí, los funcionarios municipales tenían interés, debieron haber presentado algún tipo de documento de oposición a esta solicitud de inscripción. El Tribunal Regional inscribe provisionalmente, pero observa muchas de las omisiones por presentar. En este caso, creo que hace un momento mencionaba de que no está de acuerdo con la ordenanza, perdón, con la general o con respecto al pronunciamiento a través de una resolución gerencial, y etcétera, etcétera. No se hizo nada. Por ello, solicito yo que no se quede con las manos cruzadas, usted, señor alcalde, como responsable de la entidad municipal, que el funcionario que omitió responder eso debe ser sancionado, de algún modo. Acción de investigación a los funcionarios que responsablemente, irresponsablemente, no respondieron a tal solicitud. ¿A quién? ¿No? En este caso no había un procedimiento administrativo adecuado. Eso por un lado. Repito, nosotros solicitamos en todo caso, en nombre de toda la asociación, acá están los socios que nos acompañan, solicitamos que se tome una comisión de investigación y que se determine a los responsables por qué la inacción. Y gracias a ellos nosotros estamos como estamos. Porque desde ya, si nos avisaran los planos, hace rato hubiéramos tenido los servicios básicos. Y ahorita estamos viviendo, no como humanos, pero como dicen, hasta como animales. ¿Cuál es la palabra? Ese es un lado. Por otro lado, nos dicen que van a tomar las acciones legales y se va a presentar, obviamente, el proceso de nulidad con respecto a la inscripción a los registros públicos. Nos plantean, la intención suena buena, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? Por ahí se dice que van a esperar la resolución de la Corte Suprema, que no es necesario. No tenemos entendido para presentar el proceso. A ver, doctor Yuri, vamos a escuchar. Lo que plantea la demanda, y él dice cuándo, ¿no? Definitivamente yo puedo presentarlo hoy día, pero sin documento, sin base documentaria, es por gusto. Por eso le digo, al registro público yo le solicité esta documentación y ellos me han respondido casi en 30 días, me han otorgado todos los documentos que tengo en mano. Ahora, necesito yo sacar de cada uno los planos y todo lo que ha presentado y eso va a tener su tiempo. Entonces yo creo que eso deben entender los señores, que no, y yo he estado conversando con dos dirigentes, que al menos ellos me han entendido la labor que yo estaba haciendo, porque como ellos no me han encontrado en la calle, en varias oportunidades me voy a los registros públicos a ver esta respuesta. Y no es rápido, doctor. Entonces ya la Procuraduría va a tomar acciones, pero tienen que entender que esto no es de hoy para mañana. Si ellos demandan de hoy para mañana, yo lo puedo hacer, pero sin documentos, sin medio probatorio, definitivamente que esto no va a funcionar, ¿no? Entonces lo que yo necesito es que el registro público me nutra la información con la cual han inscrito. Ahora hay que tener en cuenta que acá el registro público va a ser el demandado y puede ser que me emite la información, pero yo creo que no. Pero se está trabajando en eso, doctor. Yo inicié, ni bien conversé con los señores, yo oficiaba el registro público, ellos me han entregado la información y es así como se está trabajando. O sea, no se está haciendo ningún tipo de inacción. Y acá está lo que me entregó el registro público. O sea, se está trabajando, ¿no? Ya tantos años y yo creo que esta procuraduría está haciendo algo al menos. Importante, la copia literal del plan de los registros públicos nos dan de un día para otro. Y nosotros incluso hemos sido el que estamos proporcionando incluso planos, no me dejará mentir el señor gerente de obra, estamos proporcionando y se quedan sorprendidos de cómo nosotros adquirimos los documentos de un día para otro. Y ustedes siendo el ya municipal y funcionarios con todas las facultades de ley, ¿cómo no? En un mes le van a responder un documento. Es más, nosotros hemos sido los que en llevar incluso el oficio último y para ello tenemos que luchar días y días secados aquí en la municipalidad, aquí los dirigentes, para que pues, sencillamente interpretaron ese oficio y nunca, ni siquiera tuvieron la intención de enviar un informe, un oficio. Si nosotros no vamos, en ese sentido reitero, que en todo caso sobre una cuestión integrada por nuestros asociados, para que de algún modo se determine la responsabilidad de los funcionarios, pues, señor alcalde. Así no se puede creer, porque el daño está ahí, tanto la municipalidad como la población. Como ya lo dijo el presidente de la asociación, la municipalidad va a dejar de recibir una millonada de dinero con respecto a este, por derecho de Estado, por la habilitación de urbanas y otros. Ahora, lo han bautizado las áreas de respuesta pública. Y en base a qué se fundamenta el señor, el ingeniero Mendoza, cuando me declara infundada la decisión del plan. No, eso es área verde. Ahora es área verde, ahora está lotizada, está inscrita. Y ahora, ¿por qué no se hace respetar esas áreas verdes que supuestamente la municipalidad fundamentaba para declararnos infundadas? Gracias, señor. A ver, doctor Yuri. Me dan la información incluso en el día, en Lima. Pero nosotros, la Procuraduría, es a través de oficio, porque ellos tienen la obligación de darnos a nosotros documentación. Y quien habla presentó el 22 de julio, requirió toda esta información y recién el 10 de agosto me lo otorgaron. Entonces, esa es la gran diferencia que existe entre uno particular que vaya a registros públicos y una institución. Entonces, no es una inactividad o que uno esté demorando, ¿no? Porque si yo voy con mi dinero, efectivamente que en el día me atiende. Pero lamentablemente, y el señor no deja mentir, ahí están los señores, los dirigentes. Entonces, me gustaría más bien que usted se una a los dos señores, porque ellos vienen a coordinar conmigo y hablar un solo idioma. Entonces, para efecto de no estar creándose dudas de que por qué demoramos y todo lo demás. Con ellos me he cruzado dos, tres oportunidades, camino al registro público y yo iba con mi oficio. ¿Qué me dicen en el registro público? No hay nada, véngase mañana, ¿qué puedo hacer? Pero si yo voy con mi dinero y pago, ahí sí, definitivamente que me lo dan aquí, en el día. Un día cuando venimos con el profesor, de manera, disculpa, pero déspota, yo no tengo por qué informar a ustedes, no tengo por qué informar a ustedes, y punto. Y desde ese entonces yo hasta miedo tengo de ir a la Procuraduría, sinceramente. Por eso que fuimos maltratados, está el profesor, no viene solo. Entonces, desde ese día, lamentablemente, no tengo ni idea de acercarme a la Procuraduría porque no va a dar ningún tipo de información. 2:46. Bien, vamos con más información. También vamos con las declaraciones del alcalde provincial en torno a lo que se ha pedido a los representantes de la empresa Norvial, como también del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes estuvieron hace algunos días precisamente en el cruce de ingreso a Caral, denominado por los constantes accidentes de tránsito como el cruce de la muerte, kilómetro 183 de la nueva autopista. Vamos con el detalle de esta información, puesto de que se está en espera de la respuesta del despacho de la Presidencia de la República para tener una reunión personal con el Presidente de la República y también pedir una audiencia con el Ministro de Transportes y Comunicaciones. Bien, vamos con esta información. El primer punto importantísimo es el mejoramiento de la señalización, sobre todo, digamos, lo que significa la semaforización en puntos críticos, como es acaso en el intercambio en Caral, a nivel de la campiña de Supe, a nivel de Barranca. Entonces yo creo que es Pativilca, ¿no? Eso es un proyecto que están presentando. No, en sí estamos ratificando el pedido que ya inclusive anteriormente se ha firmado un acta. Consideramos que esa es prioridad, además de las mejoras de la iluminación en estas zonas de intercambio. Ese es un primer punto importantísimo. Segundo es que actualizamos, si en caso el problema continúa, para que se suspenda temporalmente el tránsito a nivel de la autopista. Ya que hay acuerdo de consejo a nivel provincial, a nivel del distrito de Superpueblo y a nivel del distrito de Pativilca. Yo creo que ese es en aras, sobre todo, de preservar vidas, que si no se adoptan las medidas pertinentes, ¿no? Tercero, que mientras, digamos, este punto no se soluciona, que se vayan haciendo, digamos, las señalizaciones, de acuerdo a las recomendaciones que ya se habían venido dando y que muchas de ellas se pueden hacer en forma inmediata. Un punto importantísimo es solicitar al señor Presidente de la República que reciba en audiencia a representantes de la población y sus autoridades de la provincia de Barranca. Una comisión central. Bueno, y también vamos a estar las autoridades y también representantes de la población, de la civilidad. Mientras tanto, estamos solicitando también y dando un plazo de 15 días para que el señor Ministro de Transporte nos reciba, pues, y en verdad se priorice la firma de la adenda y se pueda ejecutar lo más antes posible esta obra, que según tenemos que referencia ya técnicamente demoraría más o menos 2 años. Entonces esas cosas tiene que ver, digamos, un pronunciamiento oficial de parte del Ministerio de Transportes y la empresa Norvial. Un tanto que señalan de que si es que no hay respuesta, porque en este tipo de situaciones y conversaciones ya vienen ya claro. Buen tiempo, y si no hay respuesta, doctor, ya un tanto que se quiere tomar de repente otro tipo de medidas. Claro, yo creo que estamos señalando con mucha precisión que nos preocupa en cierta manera que no seamos escuchados y que hay un grado de bastante descontento, intranquilidad de nuestra población que puede generar situaciones de convulsión social que esperamos no acontezca. Estamos poniendo en autos a las autoridades del gobierno central. Doctor, en esta acta se está rehusando firmar el representante del Ministerio de Transportes. Sí, ha manifestado que en cierta manera hace su observación que se pueda suspender el funcionamiento de la autopista, ¿no? Entonces, bueno, inobjetablemente cómo funciona desde su punto de vista, pero por lo menos sí figura de que él ha estado presente en este evento, en esta reunión de trabajo, y en el acta está su nombre. ¿Qué puede decir a la población, doctor, que estos problemas en realidad ya trae mucho tiempo? Claro. En verdad, ustedes han visto que somos constantes y perseverantes. En una y otra reunión compartimos nuestro malestar, a veces nuestra indignación cuando hay accidentes con lamentables pérdida de vida, y esperamos, o sea, creo que estamos cumpliendo con un criterio respetuoso, democrático, y esperamos que el señor ministro nos reciba en un plazo pertinente, y si no, bueno, ponemos en consideración ya que la población, pues, creo que tiene todo el derecho de poder tomar las acciones más adecuadas. No va a ir. Claro, definitivo, yo creo que hemos señalado que este día creo que será la última reunión que tenemos, y esperamos ya que las audiencias nos reciban, y verdaderamente se den los pasos que reflejen la voluntad de solucionar este pedido de que la autopista en su segunda etapa se construya lo más antes posible. Representante del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿su nombre y qué cargo tiene? ¿Perdón? Usted representante del Ministerio. Soy Luis Varilla Solano y soy de la Dirección General de Concesiones. nos señala el alcalde, y hemos visto que usted se rehúsa a firmar esta acta que ellos han elaborado en estos momentos. No, y él me ha rehusado, le he dicho que no voy a firmar el acta porque ha hablado de un documento en el cual se hace un cierre de la carretera. El ministerio no autoriza la cierre de la carretera. Ahora, hay acuerdos de consejo, usted lo ha escuchado, de las diferentes municipalidades, y hasta la fecha, pues, justamente en este acuerdo de consejo contempla ello, y definitivamente eso ha sido a razón de la desidia, de repente, que muestran los señores del gobierno central, como en este caso el Ministerio de Transporte y Comunicación, por los constantes accidentes que se han dado en esta zona. Pero como ustedes saben, los accidentes no han sido por motivo de señalización ni construcción de la carretera, los accidentes han sido por la imprudencia de los conductores. Eso lo dicen los especialistas. Lo dicen los especialistas. Lo dice la Policía Nacional en sus formas de pericia. Están inconclusos los trabajos, por ejemplo, sobre la firma de la adenda. ¿Cuándo se va a dar? Al menos esta reunión va a ser que se firme cuanto antes la adenda. Ya la firma de la adenda se le ha comunicado a las autoridades locales, que el Ministerio los va a convocar para darle detalle en qué estado se encuentra y cuándo se está procediendo a la firma. ¿Qué contempla esta segunda etapa? Perdón, la segunda etapa contempla el adelanto de las inversiones para hacer la construcción de la segunda calzada y los intercambios viales tanto acá en Caral como el de Barranca. Ahora, por ejemplo, a través de usted, en todo caso, va a ser la persona que va a llevar este acta, en donde dice que en un lapso de 15 días se esperan la respuesta del señor ministro. Bueno, yo llevaré esta acta, le llevaré a mi director y él pondrá de conocimiento al ministro, pero yo creo que la autoridad local oficialmente enviarán un documento esta acta al ministerio. Básicamente, su presencia en la zona, ¿a qué se debe? Mi presencia obedece a que hubo un pedido de las autoridades de que vaya un representante del ministerio porque querían hacer una evaluación de este sector y está presente acá con la concesionaria. ¿Firmada la adenda, cuándo se ejecuta el trabajo? Bueno, la adenda, firmada la adenda, hay un paso que eso más que todo ya está en manos de la concesionaria. La concesionaria ha dicho de que ellos tienen que ponernos un plazo de 6 meses para buscar el financiamiento para la ejecución de obra. Mientras tanto, ¿qué le decimos a la población? Porque usted representa al gobierno central y la población realmente está muy preocupada. Lo que le decimos a la población es que hay que respetar la señalización, especialmente a los conductores. Vemos acá, hemos estado parados ya más o menos una hora y media y vemos que cómo se incumple. Se traslada a autos en la parte que está prohibida y eso siempre es un problema, que la población no respeta las señales y tampoco no se respeta las normas. Hay que respetarlas, las señales están colocadas, ustedes pueden verlo. Es decir, que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por lo que usted señala, no, al menos no hace ninguna mea culpa de los hechos que han ocurrido trágicos en esta zona. No es que sea una mea culpa, son cuestiones técnicas. Al menos reconocer algo, ¿no? El ministerio aprueba los proyectos, el ministerio evalúa la señalización y la concesionaria tiene que cumplir, eso está especificado en los proyectos. Si hubiese un cumplimiento de algún error en el proyecto, hay una supervisión o Citran la que tiene que imponer a la concesionaria que no esté incumpliendo con lo establecido en el proyecto aprobado. ¿No hubiese sido más correcto y más idóneo de repente que se aperture esta autopista ya cuando está culminada al 100% con la segunda etapa para evitar estos accidentes? No, la apertura de la vía obedece a que es un planteamiento establecido dentro del contrato de concesión y en la cual hay, se decía de que la vía se aperturaba al culminar la primera calzada. Ahora, ¿no se va a establecer de repente, así como en el ingreso de la ciudad de Lima en Ancón, hay esas garitas en donde se cobra? ¿Acá no se piensa establecer por esta nueva vía? No, los peajes ya están establecidos, eso está establecido. Eso no está contemplado dentro de... Los peajes están establecidos y son los que ya están... ¿No se va a incrementar otro? El contrato no establece incrementación de peajes. Dos de la tarde ya con 54 minutos. Bien, eso es lo que pasó realmente el día martes, miércoles fue, ¿no? El día miércoles en lo que fue precisamente la reunión con los señores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como también el señor de la empresa Norvial. Lo cierto es que nos llama mucho la atención que el señor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el ingeniero Bustamante, si más no recuerdo, él solamente daba la responsabilidad por todos los accidentes que se han dado en esta parte de la autopista, pues da la responsabilidad solamente a los transportistas. No hay un reconocimiento por parte del ministerio que diga, pues definitivamente nosotros tenemos responsabilidad por no concluir con esta obra. Y es eso que llama mucho la atención. Ojalá que ya en los próximos días se tenga una fecha señalada para lo que va a ser la reunión con el presidente de la República y el ministro de Transportes y Comunicaciones, y también se empiece de una vez ya la semaforización de tanto de Supe, Barranca y Pativilca. 2:56, nosotros nos vamos hasta el día lunes, pasen un buen fin de semana, permiso, buen provecho, y como siempre nos quedamos con este tema musical, y luego viene la pausa comercial, los hermanos Villacorta, Amor Pirata. Esta noche, como todas las noches, voy a hacerte mía de una y mil maneras. Esta noche, como todas las noches, entre mi fantasía, encenderé mi hoguera. Yo olvidaré que es un pecado mortal, que la mujer de un amigo se debe respetar. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal, amor que mata siempre por